¿Cuál es su nombre? María del Socorro Ramos Escobar. ¿Su especialidad? Es licenciatura en psicología en el área de educativa. Bueno, son unas preguntas acerca de el 14 de febrero, de cómo los jóvenes pueden utilizarlo para presionar a sus parejas y hacer que tengan sexo por compromiso. Entonces, ¿para usted qué es el sexo casual, para empezar? Bueno, el sexo casual es aquel en el que el adolescente, sea hombre o mujer, utilizan cualquier momento sin necesidad de que haya realmente ninguna relación, ningún compromiso, simplemente el hecho de vivir el momento. ¿Qué más puede decir acerca de esto? Bueno, también es circunstancial, en virtud de que si se da la parte de química, si se da la química, es espontánea. Entonces, eso hace que se dé la circunstancia para que haya esa relación casual. Ahora, para usted, ¿qué es el sexo por compromiso? El sexo por compromiso puede darse de varias maneras. Una en la cual los padres a veces intervienen en tratar de que sus hijos se casen con X hijos de amigos, hijos de algún buen partido, y se hace por compromiso, no porque haya amor de por medio. Y también por compromiso, muchas veces las parejas duran tanto en sus noviazgos, en sus relaciones, que provocan que ya no se haga por, se realice un matrimonio por amor, sino por compromiso, por la incapacidad que existe en terminar una relación cuando ya no existe el amor. Entonces se da por compromiso, por el tiempo que a veces las parejas duran. Actualmente ya es muy raro que se dé esta situación, en virtud de que los noviazgos ya no son tan largos. A veces son cortos y por compromiso, pues es como por, a lo mejor por conveniencia, lo hacen. Ya no existe el amor. Y cuando hay presión de la pareja hacia, bueno, de una parte de las parejas, para, cree que una, por ejemplo, si un chico sofoca a su pareja de que tengan relaciones sexuales, ¿cree que la otra parte de la pareja lo haga solamente por satisfacer el deseo de su pareja y no el suyo propio? Bueno, normalmente en toda la historia se ha visto que existe la mencionada prueba de amor, ¿no? Que es el intentar, normalmente lo hace el varón, intentar que la pareja tenga relaciones con él, tratando de probar que realmente lo ama. Entonces, sí la presiona, sí la persuade, pero si la otra persona acepta, pues ya es decisión, logró más bien el objetivo varón de conseguir eso, que ese es su finalidad, que la otra parte acepte. Es sus condiciones, ¿no? ¿Por qué piensa que un joven busca sexo casual? Actualmente es por la falta de compromiso. Ya no existe, hay tanta facilidad en el sexo actualmente con las personas, que ya no hay necesidad de tener sexo con el compromiso del matrimonio. lo que no se hacía en año, en anteriormente, porque anteriormente las mujeres utilizaban el no tener relaciones hasta que no se casaran. Actualmente ya no es así. Entonces, con la facilidad y la pérdida de esta finalidad y objetivo de la mujer de estar casta o virgen al matrimonio, pues ha provocado que haya tanto casual, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. ¿Y por qué piensas que ahora los jóvenes se ven obligados a tener sexo por compromiso? ¿O cree que ya no existen? Yo creo que sí se da, pero en su minoría, ¿no? No es que no exista. Sí hay personas que todavía piensan o de acuerdo a sus creencias, principios, de que debe de ser así, pero ya es la minoría, ya no es la mayoría, sino cada vez se va reduciendo este comportamiento, ¿no? Desde su experiencia laboral, ¿cuál es el promedio de jóvenes que acuden al sexo casual, que acuden con usted para contar sus historias de sexo casual? Pues en un alto porcentaje, ¿no? Se supone que así es. ¿Y por compromiso? La minoría, o sea, es muy bajo ya el porcentaje de personas que vienen y pretenden conservar su virginidad hasta que se casen. Ya es muy poco frecuente. ¿Usted qué piensa de estas prácticas? Bueno, por la edad que yo tengo y por la experiencia personal, pues yo creo que hay que vivir cada época de acuerdo a lo que se está dando, ¿no? Si ahorita yo quisiera intentar con los jóvenes que conserven su virginidad hasta que se casen, eso les quitaría la oportunidad a lo mejor de conocer a otras parejas que pudieran sentirse pues atraídas, ¿no? Sin ningún problema sexual, porque yo creo que ahora, anteriormente existían muchos problemas de parejas por lo mismo de que no había satisfacción, no, la mujer no se permitía pues ser merecedora de ese placer, ¿no? Ahora, pues por lo menos ya tienen la oportunidad de pensar más en su cuerpo, en sus sensaciones, y a lo mejor eso provoca posiblemente, por lo menos en el aspecto personal, un poquito más de menos represión y un poquito más de libertad en lo que ellas quieren para su cuerpo, ¿no? Pero por otro lado, pues sí, ya es perjudicial en cuanto a que a veces las parejas eso provoca que no duren, porque así como no hay compromiso, aunque se da mucho la unión libre, ¿no? Ya no hay un papel de por medio y eso provoca muchos cambios de parejas. Y en estas fechas que se supone que es la fecha del amor, 14 de febrero, ¿cree que es un día para llevar a cabo el sexo por compromiso? Pues el 14 de febrero es un día que está considerado como el Día del Amor, pero no es más que un aspecto ya más bien del capitalismo en el sentido de la venta de las tiendas para atraer pues ventas. Pero ya realmente yo creo que el amor, si realmente se siente, no hay necesidad del 14 de febrero, sino se tendría que manifestar todos los días, ¿no? Y todo el tiempo. Y de otra manera, pues el 14 para hacer amor casual, pues no, yo creo que ese día sí los hombres como las mujeres van con o festejan ese día con la que aparentemente podría ser la persona que más les importa. ¿Y en estas fechas hay más presión de las parejas para que su pareja tenga relaciones con ellas, aunque nunca antes la hayan tenido? Yo creo que sí, sí, sí hay un alto porcentaje de personas que este día, sí, por la misma ambiente que se da en los lugares, la ternura que se percibe en el ambiente, en los cafés, en todo, que pues, la gente se sensibiliza más y podría, pues, aceptar más bien. A lo mejor la presión ya existe y se acepta más, como que sí se puede dar más aceptación ese día, ¿no? Comparado con cuando usted empezó a trabajar, a laborar, ¿hay alguna diferencia de las consultas que ha recibido en 14 de febrero de cuando usted empezó ahora con respecto a que hay más presión o ha disminuido? Pues ya no existe tanta la, actualmente ya no existe tanta la presión porque ya se acepta más fácil. Ya no se da la presión, ya se acepta sin necesidad de presión, ¿no? Ya es como, a lo mejor ya es fácil decir sí a decir no. Bueno, pues ya eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Gracias. Bye.